Proxy Radio. Los miércoles de 21 a 24. La Grieta. Conducción, Leo, Lilo y Fede. La Grieta. Los miércoles de 21 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio y Rompiendo el Sonido presentan Jam Session. Sábado 17 de junio, 0 horas. Lucian Mar, Adrián Subotowski y Maggie Soya. Tres exponentes del rock pesado en una noche única. The Cavern, Complejo La Plaza. Avenida Corrientes 1660 en Cava. Jam Session. Los miércoles, de 18 a 20. No me detendrán. Conducción, Pablo Donato. Los miércoles, de 18 a 20. No me detendrán. Aquí, por Oxy Radio. El 2 de noviembre, Halloween en el Luna Park, Pumpkins United World Tour. Con Michael Kiske, Kai Hansen, Michael Weikart y Marcus Groskopf. Juntos, después de 24 años. Halloween, la reunión. 2 de noviembre en el Estadio Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal. Aquí, por Oxy Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas tardes, buenas. Amiguetes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Programa número 13, si no me equivoco. Sí, 13. ¿Qué te parece? ¿Qué más? ¿Qué otra? Diga cosas con 13. Oh, bien, ¿no? están a una velocidad. Uno de los estremece. Este que no sé si es invitar, aparece. Claro, estremece es linda. Hay uno que se está tomando y no dijo. Bueno, ¿quiere saludar? Buenas tardes. Volvió. No, vine, de invitado. Hoy es de invitado. ¿Les gustan las bandas que vienen? Sí, me gustan. ¿Sí? ¿Y extrañaba? Los extrañé. Esta es una maraconada, ¿no? Y eso que arrancamos con Diego para decir, somos true. Pero igual true, Ricardo, verdad, Ricardo me dijo que cada minuto que hablo lo voy a pagar hoy. Bueno, sí, acá está facturando. Como estaba corriendo alrededor del taxi. Sí, obvio. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo le va? Ricardo. Buenas tardes. Hay aplausos porque es como el nerd. Está atragantado, Ricardo. No el nerd, sino él es el que sabe más, porque estuvo en lugares donde, por ejemplo, yo no. Y usted era muy chico. Igual saqué una conclusión desde la distancia. Aparte, usted sabe que yo salgo de la General Paz y me apuno. Pero aparte, saqué una conclusión desde la distancia de no estar. Ajá. Que no es nerd. El tipo se ocupa, lee un día antes. No es como usted que sale, toma trago. Taca. El muchacho lee de la banda que va a venir. La culpa no fue mía. Hoy voy a decir que ayer tomé, no por mí. Bueno. Lo obligaron. Va, me obligaron las chicas de Indisposer. ¿Le abrieron la boca? Me hacían, tome, viejo, tome. Con un embudo. Con un embudo. ¿Cómo esto? ¿Qué? Fume. No. Una 9 en la cabeza, ¿no? Para tomar, me imagino. ¿Cómo? Una 9 en la cabeza la habrán puesto. Sí, yo decía, basta, Satán, saque, estas chicas están poseídas. Y después terminó en el burger de Callao. Solo, no sabe cómo terminó. Menos mal. No, en el de Callao. Por tengo una gana de ir al burger de ciencia. Bueno, tenemos una... Bueno, las chicas, ya que lo dije, tocaban Disposes de ayer, así que en Zona de Nadie fue muy bonito, hacen mucho ruido, van bien para el frente, así que cuando toquen en Pana Rock, que lo tengo por acá, que es el sábado 10 de junio, con Metalurio Carnero y Traumatismo de Cráneo... Minguito. Vayan. Tengo más papeles y... No sé, ¿con quién quiere arrancar hoy? Así. Y... Dio, obviamente, pusimos Dio, porque ya sí, son vamos siete a años. Hablar en diferentes momentos sobre Dio. La cortina es de Dio, un tema clásico, el tema que abre el primer disco de Dio. Que yo creo que si Dio se moría después de ese disco, estaba todo bien igual, porque ahí está todo, loco. En ese disco, si querés, no hace falta que recorra toda la discografía, que es muy buena, con altos y bajos, pero en ese disco está todo resumido. Más allá de que el tipo encima era un campeón. Sí, obviamente. Más humilde. Acá recuerdo que él saludó, o sea, a nosotros nos costaba saludar a la gente del Parque Rivadavia y él saludó a todos. La grandeza del tipo estaba en la humildad. Claro, exactamente. Un pequeño grande. Muy bien. Usted vino afilado. Sí. Estábamos necesitando esa... Quiero volver. Sí, estás peleando por volver. Tengo un problema, me he olvidado los anteojos de Russo, los chiquititos. O sea que, Bretaña... Lo de Woody Allen. Atlanta. ¿Cómo salió Atlanta ayer? Iba 0-0 cuando salió. Yo se lo busco. Perdió. No, que perdió la selección argentina, que tiene un racinguista al frente. ¿Otra vez? Úbeda. Túlveda, sí, medio. Con sí, Inglaterra, ¿verdad? O sea, para los que son esos fachos nacionalistas, ¡oh, perdimos con Inglaterra! Perdiste un partido de fútbol. Mi hija es socia de Atlanta ya. ¿Sí? ¿Sabías vos? No. Ahora que mencionaste el partido de la selección, hoy a la mañana, alistándome para ir a la labor, trabajar, veo una publicación del amigo Gerardo Sarmiento que es el único que se levantó para ver el partido y con un comentario incisivo al respecto y de paso avisándonos que habíamos perdido 3-0. Claro, no veas la repetición, no se levante, no, sígalo Atlanta a Gerardo. Ganó 2-1. Ganó Atlanta 2-1. Sí, goleó 2-1. Ah, por eso mis amigos estaban comiendo locro hace un rato, muy muy contentos. Están cortando las calles. No. Saludos a Russo Kaplan y a Tony, a todos los rusos del barrio. Che, pará que Atlanta está segundo, Bueno, ojo, ojo. Está a 7 puntos del primero. Ojo, pero... el primero que en cualquier momento se cae. ¿El primero cuál es? Flandria. A ver, ya te digo. La otra vez que fuimos. Deportivo Morón. Deportivo Morón es el primero. Deportivo Gordo. Hay pelea con él. Bueno, Richard, volvamos con Tutti. Vamos. Al programa. Ah, lo único que tengo para decir. Esta vez es de política internacional. ¿Dónde están? Y nacional. ¿Dónde están los macristas que defendían a Temer ahora? El brasileño que decían que era buenísimo. Yo no sé quién es Temer. Era el vicepresidente de Brasil que quedó en el lugar de Dilma. Es de Temer. Y es de Temer. Lo iba a decir, pero... No, es que lo podía... Dígalo ahora. Es de Temer. Exactamente. Bueno, ya terminamos. Páguenle a los maestros. Sigamos. Volvamos al programa. Dio es lo más grande que hay, como Lemmy y todos, así que... Todavía no hablaste de las paritarias de los municipales, de esa no hablás, de los maestros sí, de los nosotros no. La nuestra fue 9%. Claro, páguenle a los municipales. ¡Páguenme! La reta, páguenme. ¡Páguennos! Que con eso banco este programa. Bueno, vamos con Dio, por favor. Vamos a la primera banda que vamos a escuchar, valga la redundancia. Sí. La banda es Magnus. ¿Vos querés aclarar algo? Ah, Magnus. No sé qué pasó. Ayer Luciano, el bajista, sube una cosa que iban a venir hoy. Y yo le dije, no, tenemos a Caravaca Y Cernunos. El baterista de Magnox cuenta muy buenos chistes de humor negro. Bueno, va a tener uno más con nosotros seguramente. Así que como... No sé qué pasó. El que cuenta buenos chistes de humor negro es el hijo de Mariano, Felipe. El que comimos el asado. Sí. Bueno, jodido ese, hay que traerlo. Cuando tenga 16 nos caga tiro a todos. Así que mejor tenerlo por ahí. Bueno, así que como los chicos de Magnox seguramente vendrán en junio, julio, no sé por qué Café Metal cada vez está más arriba. Le pedimos disculpas si me lo morfé yo. Me lo morfé. Y si fue una confusión. No es una frase más apropiada que te morfaste no sé quién. No, tampoco no, queríamos saber. Me morfé un pibe. Como Pelé. Como Pelé. Qué lindo. Ahora es, en este contexto. Me traspapelé cual minguito. ¿Está bien? Como los papeles que tengo acá, capaz que me lo morfé. Yo no recuerdo haber hablado con ellos, pero bueno. El alemán galopa. Y qué sabe. Así que para hacer, ¿qué tema eligió? Magnox. Hay un tema... Del nuevo. El necio es. Eligió sí, el necio. Ese. Muy bien. Entonces vamos con ese. Para los chicos de Magnox, esperemos que no nos puteen más de lo debido. Gracias. Oxi Radio. We'll be right back. www.oxiradio.com.ar. Bien, Magnus. Bien, Magno del Necio, así que cada día más Slayer. Me recuerdo cuando lo presenté como un poco de Destruction, un poco de Slayer. Ahora es... yo estaba. Claro que sí, y ahora es Slayer. ¿Viste que se acuerda? Cambié la voz, ¿viste? A ver, tengo una voz más radial. Hoy tengo, creo que una voz un poco más grave, me parece. Yo más la juerga de pelo. Me va a matar. Me va a enterrar Café Metal. Sí, no. Dígame. ¿Cómo se siente de volver hoy? Cuente algo. Bretaña, contento. No puedo sacarle fotos. Si le ponen un poco de garra, les voy a agradecer. Vamos, vamos, por vamos. Favor. Vamos, estamos haciendo tiempo. Bueno, viene una banda de que quiere presentar Ricardo desde Australia. Está rápido. Está, Ricardo, dale. Bueno, dale. Bueno, la banda se llama Belacor. Es una banda de la ciudad de Melbourne, Victoria, Australia. Es una banda que hace death metal melódico. Ah, y Belacor es el nombre de un demonio del juego Warhammer, un juego de fichín. Nunca lo juegues. ¿De fichín? Sí, bueno, así le dicen los chicos ahora. Ahora, yo le decía. Claro. Yo tenía 5 años. Ahora la Play, la Wheeler Verse. Hablan cosas que yo no entiendo. Como dice Iorio, la Speakerboard Biker. Banda formada en el 2004, 4 discos editados, y el tema que vamos a pasar es del álbum Vessels. El álbum en cuestión es el nombre, ese nombre Vessel que le ponen, es el nombre de una embarcación o navío. Digamos, como nosotros lo entendemos, pero es como si fuera un barco de ellos antiguo o algo por el estilo. Como lo de los vikingos. Claro, no sé cómo se llama el de los vikingos, pero este de los australianos se llama Vessels. Y lo que tenemos es death metal melódico con partes progresivas, técnicas, está muy bueno. El álbum fue grabado en Melbourne en el año 2015, masterizado en Nueva York. Y cuando escuchás el álbum completo, se oyen sonidos ambientes de la naturaleza. ¿Le puedes decir algo? Donde sí, como no. La embarcación vikinga se llama Dakar. Dakar, con doble. Gracias. ¿Viste que yo te decía que era Dakar, viste? Sí, sí, sí. Lo que escuchás, escuchando el álbum completo, los sonidos ambientes, los grabaron en las cataratas de George, en Tasmania. Obviamente, nosotros vivimos acá, iríamos a grabar a las cataratas del Iguazú. Claro. Pero ellos ambientaron los temas con sonidos ambientes de Tasmania. Así que vamos a escuchar Belacor, así ya creo que están nuestros invitados llegando. Vamos con Belacor desde Australia. suena Motorhead, ¿qué significa? Bloque Vader. Que no vino el muchacho que saca la foto. Muy bien. Ahí está, estuvo rápido, estuvo rápido. Está muy bien. Están on fire, ya se ve que quedé medio chocado. Bueno. Vader Store queda en Gurruchaga 478. Tiene un montón de vinilos, remeras, buzos y una amable atención de Mariano. Así que, y si está en Facebook, lo busca en Vader Store 666. Teléfono es 4856-1838. Si usted quiere entradas, obviamente para The Killing, las puede pasar por Gurruchaga o llamar. Y si decimos Vader, decimos The Killing. Facu, ya vamos con The Killing. Buenos Aires en llamas. Ya están los invitados. Buenas tardes. Usted, Fernando, va a compartir conmigo. ¿Quiere? No. Espere, que le llevo el micrófono. ¿Quiere tener este micrófono? Preséntese, mientras. Fernando Wilito Migorito. Guitarra. Bueno, Luis Fernando Wilito Migorito Perea. ¿Así te gusta? ¿Perea? Sí. ¡Vamos, Wilton, carajo! Va sumando un apellido más. Me acabo de agregar el nombre de mi madre en el documento uruguayo. O sea que puedo. ¡Es Wilton! ¡Don Wilton! ¡Está parado! ¡Wilton, mi bonito Perea! A su gusto. Hace gusto, ¿no? Y usted que está acomodando mientras puede. Parece Soldán, así. No queda bien porque estamos cerca. Es medio fálico el micrófono ese. Sí, vio, entonces está bien que no, no voy a hacer un chiste porque le, después voy preso el INADI y todas esas cosas. ¿Cómo juega esta tarde? Argentina, ¿cómo jugó? Espectacular. Preséntese, amigo. Diego Facundo Soto, batería. ¿Usted no tiene cuatro nombres? No, no, no, solo tres. Ah, bueno, listo. Soto del Hermoides. Maimonides. Nombre artístico, ¿viste? Bueno, Vigorito, tanto tiempo. ¿Quiere hablar algo? Usted viene, tiene que despacharse con todo. Las fechas, cómo hicieron este disco. Adelante. A usted que le gusta hablar y bardear a todo. ¿Está tranquilo? Está retirado. Embarazo. Está pasando el embarazo, entonces está tranquilo. Mi mujer me caga tanto a palo que ya me dejó medio asustado. Acá estamos, preparándonos para la fecha de una manera total y dedicada. O sea, que hoy se juntan a la tarde por primera vez. No, decididamente hoy no va a ser tampoco. Ya Ricardo me conoce, sabe de mi apego a los ensayos. De tu debilidad, por el cumplimiento siempre. Y el horario. El horario por sobre todo. Oh, obviamente. Pero va con la guitarra ahora. No, ah, va con la guitarra un campeón. No, yo le dije, paremos de ensayar, ¿no? Mirá lo que es esto, boludo. ¿Cómo puedo ensayar? No puedo cerrar el dedo. Mirá. Bueno, estamos cerrando que... un dedo, yo le cuento a la gente. Es esto, que mirá, estamos... este es un dedo normal y este es otro dedo. Lo tuyo es la armónica, te lo dije toda la vida, ¿eh? Pero es verdad que lo golpea colar, a la mujer. Eso sí, es poderoso. Lo agarra... para colar. Ah, no cocinás, track. Esa fue tu mujer entonces. Ah, terrible, vengo de un ataque violento de gota, síndrome gotoso, como tuve el 2010, pero con la diferencia que esta vez no fue hepatitis, entonces pude controlarlo con medicación. Entonces, en vez de estar, como la otra vez, 2 meses tirado en una cama de un hospital, hoy con 10 días tirado, me levanté, caminé, empiezo a moverme de a poco, y bueno, mis manos van recuperando de a poco, creo que en una semana, espero llegar al 27, si no voy a tararear los temas en el micrófono. Hago palma, un pasillo, pandereta, con una mano, pandereta. Como lo de Van Canto puede hacer. Que hacen cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, cheque. Practíquelo en la semana. Si no, puedes tocar vos. Ahí tenés. ¿Pero por qué quiere cagar la banda? No, no es necesario. Cumplí tu sueño. Ya tocó varias veces. Pelata. Sí, pero en sí, lo hemos visto. En de Vigorios, en de Vigorio Anguilas. Van. De Vigorios Van. Y no sé qué otro. Bueno, ¿dónde tocan? El 27 tocamos sí. En la fiesta de Sepulcro Civil, ¿no? La fiesta de Sepulcro Civil, festejan 3 años. De vida, ellos están presentando un CD también, tocamos con Deadwish, La Grasa, y bueno, y nosotros también nos sumamos al festejo y festejamos los 9 años del debut oficial. ¿Dónde fue el debut? 9 años ya de banda. Asbury. En Asbury, 2008. Ininterrumpidos, digamos. Sí, no, salvo la época que Gabriel, ¿cuánto habré estado? 4 meses parado, que estuve de cama, que no me pude parar. Casi todos sacamos una fecha, que me acuerdo que me apoyaban los equipos, la verdad, entre tema y tema. Me sentaba, pero las ganas de tocar siempre siguen. Bueno, después haces esta silla de ruedas, loco. Claro. Y mirá cómo le pega, ¿eh? No, no, es un... no, ahí... ¿Cuándo...? Estuvimos un tiempo parado también. Pará con el doble bombo. Está ensayando acá. Está tocando. Una abstinencia, ¿viste? Sí, venía. Aparte que este verano tuve mucho laburo afuera, ¿viste? Entonces, bueno, mucho laburo. Ni tuve mucho laburo, ni mucha plata. Estuvo afuera. Pero al menos estuvo afuera de trabajar, ¿viste? Entonces, me tuve que ir a Uruguay y entonces estuve viajando. Seguido. Entonces, suena como muy importante eso. ¡Wow! Claro, no era importante, ni vine con mucha plata, ni. Pero al menos. Pude pagar, lo único pagar que las sabe. Cuentas y demás cosas. Y Plaza Cagancha, mire lo que se. Y viva Porú. La Plaza del Entrevero. Oh. ¿Cuánto hace ya que sacaron el disco? Porque si no, esto se dilata. Claro, se hace largo. Algunos meses, no muchos, ¿no? Yo creo. Ah, diciembre. En diciembre lo presentamos, fue oficial. En Speed King. Y la verdad, bastante piola. ¿Y cuánto tiempo antes de la salida del disco estuvieron laburándolo? O sea, lo que es. Por lo menos habremos estado como 2 años. Porque primero terminamos de redondear muchos temas en el estudio. Y por eso, como terminamos de redondear y fuimos, pero teníamos que meternos en el estudio, entonces dijimos, no importa, vamos con lo que hay. Y bueno, se dilató. La gran Vigorito. Claro, se dilató y aparte que no había tampoco mucho dinero, o sea que claro, también la gran Vigorito. Obvio, obvio. Íbamos cuando podíamos. Esa fórmula no falla. Y lo fuimos haciendo como pudimos. Después, gracias al aporte de mucha gente a través de IDEAME, pudimos conseguir los fondos para hacerlo, que eso estuvo muy bueno. Y eso lo que es la edición, digamos, la edición física. Claro. Hicimos a través de IDEAME, que es una página que apoya proyectos y da la posibilidad que gente pueda aportar y hacer algunas, ¿cómo se llama?, como recompensas o preventa del disco. Con eso pudimos hacerlo y pudimos pagarlo. Está buenísimo, entonces nos dio la libertad de ser dueños de nuestro material, no depender de alguna discográfica. ¿Y la parte gráfica? La tapa la hizo Emi Mariani, que es un artista de la puta madre, el que hizo la estación de subte de Malavia, ¿viste? Y bueno, sí, aparte de las tapas de Orcas, de Mastifal, nos encanta el loco, entonces le tiré una idea de cómo quería y el chabón se copó, la hizo muy bien y el diseño lo hice yo. Todo lo que es el... Toda la gráfica, parte, la interior, la digamos. Interna, el libro interior, todo lo hice. Bueno, ¿dónde también lo grabaron? En Estudios W. Es el de Leandro Bordicelli, que tiene un estudio muy copado en Villa Ballester. Ahí grabamos con Devastación. Sí, el batero, el muchacho ese que es batero. Claro, no sé ahora en qué está tocando porque... Y él estaba tocó con Bertoncelli. Sí, solista. Sí. Sí, está bien porque es un estudio, digamos, vieja escuela y con la modernidad, tecnología. Claro. Aparte el tipo es batero, o sea que... La bata va a sonar. La bata va a sonar. Tuve la suerte de grabar que una Tamastar Classic y una Gretsch de Catalina Mapia. Tiene todo y aparte que piedra, preparó el lugar de una acústica terrible. Lo mejoró. Y no solo, sabe, claro. Sí, de aquella vez que fuimos con Pogrom, bueno, lo cada vez que vas hay cosas nuevas y... Y aparte que le pone onda y sabe cómo tiene cómo, o digamos que sabe cómo plasmar lo que vos querés sonar, ¿viste? Aparte la diferencia es importante. Un buen estudio, viste, que generalmente vos vas a un buen estudio por, digamos, por el nombre, pero el loco no tiene mucha idea del sonido del estilo que nosotros hacemos. Claro. De lo que es el heavy y eso, ¿no? ¿Y el estilo que ustedes hacen? ¿Cuál es el estilo que ustedes hacen? Ahí está la pregunta. Horror rock. Vigorito metal. No sé, sí, en realidad es así, cosas que van saliendo, van sonando y se juntan, porque el disco básicamente es rock. Si lo desarmás todo, son ritmos de rock. Lo que pasa es que le damos más polenta, por ahí apretamos un poquito más las cuerdas, le damos un poco más de distorsión, la bata apoya más, entonces puede sonar más pesado. Tampoco es rock pesado, porque no es Papo Blue, ¿viste? Claro. Y tampoco es heavy metal, porque no es que es hermética. Bueno, Motorhead. Sí, pero bueno, en realidad, bueno, la influencia más copada es Motorhead de los 70, ¿viste? Claro. Pero tampoco, si te pones a escuchar mucho, hay algunas cositas. Porque no es que no ponemos tampoco un... Los temas van saliendo. Claro, igual, claro. O sea, Escarabaca. Pero bueno, lo que yo intuyo son las influencias, son similares para todos, por eso sale un Motorhead, por eso sale ese estilo, obviamente, naturalmente va a salir así. Así que vamos a escuchar un tema para que el que está del otro lado y no tiene ni la más pálida idea, a ver cómo suena. Caravaca en acción. En negro. Vamos con el negro. Después deja una Fer. Chica. acá estamos. Bueno, eso es Caravaca entonces. Lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo se llama el tema? En negro. En negro. ¿Quién compuso esto? Se puede preguntar. Todo bueno. Todos juntos. No se desesperen para hablar. No se maten de a uno. Vamos a mandarle un saludo especial a Daniele, sí, que nos está escuchando. Nos acaba de mandar un mensaje. Bueno, igualmente nos vemos un rato. La vocalista de Lady Evil, que pronto van a venir a hacer un acústico acá. Ah, bueno. Sí. ¿Me dejan tocar la guitarra alguna vez? No, vas a ver. Prepárense porque se viene la banda, ¿eh? Quiero mis 15 minutos de fama. ¿Qué pasó? Quiero ser un ilustre. Quiero ser ilustre. Y escribir en Bed Bumbers. Ya se nos pasó el bonde. Bueno, el otro le tengo que contar. El otro día veo que me invitó Don César al Máximo. Y le... Está muy contento con eso. Mire, me hizo entrar a la prensa tarde porque no me dijo que había morfi. Entonces yo fui a comer. Y estaban todos los ilustres, ¿viste? Y no comen mucho. Hacen, ¿viste? Fotógrafos famosos. Usted los conoce. Y se pone, están todos en pose como el discreto encanto de la burguesía. Están todos así. Flaco, usted se sale en la revista. Come, amigo. Come la come. Pizza. No pidas de rúcula. No tenés rúcula de jamón crudo. Claro, deme esas frutas. El glamour del rock. Que no es como no es como en mi casa, que mi mamá me dijo: no invites más a ese muchacho. ¿A cuál de todos? A vos. Viene Dani y compró por tres, me dice. A diferencia de mi casa, decían: ¿ves a ese chico, Daniel? Dice, sí, me gusta. No, ahora cambió, no, se no, puso no, viejo. Vos lo conocías, mis amigos. Claro. Al que lo quería, me amanta, ¿o no? No, mi abuela no lo conoció. Mi abuela, la abuela de... sí me quería a mí. Y me decía, decile a Fernandito. Que... y la zapatilla órbita rompió para entrar en Rata Blanca. Hagamos a monedazo, me acuerdo. Ese día sobre lancha. No vienen más, Rata Blanca no va a venir a este programa. ¿Qué pasó? Hay muchos que están escuchando que no tienen ni la más puta idea de qué carajo están hablando. Pero... del pasado, de la abuela de Vigorio. Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años, porque estos jóvenes que tenemos acá... a mi costado, como dice el Pocho Metallica, gente que vio nacer la escena. Y sí. Y bueno, es eso, sí. Realmente. La vio hacer y la intentaron deshacer en algún momento, pero bueno, están, siguen intentándolo. Nunca tuve la polenta, fuera de joda, hablando un poquito en serio. Entonces nos vamos. Entonces el otro nos día vamos. Subió un post de Thrasher. A la foto. Y fue la primera. Hablé un poquito de eso. Y sí, lo que 1986. Pasa. La primera nota de Thrasher en radio. 30 años, pero llegó, vamos. No, vamos, Fer. Usted puede, Pensá. Que baje. No traje nota. Disculpame, pero yo cuando vengo preparado, no me dejaron preparar. ¿Qué año estamos hablando? 86, ¿no? Por ahí. Sí, 86. Las fotos son del 87. Que consiguió cámara él, ¿no? ¿O sí. ¿Quién consiguió? No, Marvino, o las Marisa, chicas, capaz. Las chicas, como siempre, que te ayudan. ¿De eso hay álbum? ¿Demo? ¿Un casetito? ¿Un álbum? Había grabaciones. Nada. Había grabaciones. ¿Está plasmado inclusive, en algún lado? Inclusive habíamos tocado un tema con Ricky. ¿Te acuerdas? En la Casa del Gol habíamos grabado Ricky de... Ricky Espinosa. Claro, Ricky de Espinosa. Así que quedaron en el pasado esas cosas. Todos pero amigos de la facultad, gente, ¿no? Mucha gente terminé... viendo que vinieron a otros ensayos y yo no me acuerdo nada. Sí, Pipa de Certera. De Certera, hablé con Pipa. Había de Metallica también. Pero no se acuerdan por los años o no se acuerdan por algún... Por los años. Por la edad, porque todos tienen Alzheimer ahora. Lo que pasa es un problema químico que había en esa época. Químico, etílico, todo junto. Los ensayos venía mucha gente. Lo que pasa es que para la época era algo que no había. No había bandas trash. No existía. O sea, Orca, no existía. Ir a un ensayo era como ir a ver, era un recital. Fueron como dos recitales. Tuvimos eran igual como dos ensayos, ensayos abiertos. Igual, claro. Igual después con el tiempo y conociendo y viajando, uno superaron todas las bandas. No, uno se entera de que en el interior del país, en la misma época que ustedes estaban generando thrash metal acá en la capital federal, en el interior también se estaba tocando thrash metal. Lo que pasa es que nunca trascendieron y nunca nos enteramos. Claro. En el Valle de Río Negro, seguro, pero... en esa época la banda Agresor hacía thrash metal, quizás no tan bueno como el de ustedes, pero lo que quiero decir es que en el mundo toda la movida se generó, no sé, es la así, misma, como es generación dejalo, espontánea. Dejalo que mienta, dejalo que mienta. Sí. Lo que pasa, ¿quién lo que comprueba? Pasa, ¿viste? ¿Quién comprueba si no hay nada? Nada. No, pero aparte tirás nombre, ¿quién cantaba en la banda? Diego Valdés, y lo dijo el otro día en la Rock and Pop, así que no me deja mentir, un saludo a Vigorio y a mí. Ahí ya tenés, por lo menos para apoyarte. Yo siempre digo que lo descubrimos nosotros y él... Devuelvan el saludo. Diego, gracias por... por la mención. Recordar. No Diego Soto, Diego Valdés. Otro. ¿Pero por qué Diego Valdés no tiene Alzheimer? ¿Ves? Y ahora consumido menos que esto. Es un muchacho sano, boludo. Volvamos a Caravaca. A la realidad... No nos olvidemos de que tocan el 27, ¿verdad? El 27 tocamos. Remarquémoslo porque quiero que vaya. Gier es un lindo lugar. Sí. Sí, es cara la bebida, el único. Bueno, el emergente también. Es. 120 mangos, una cosa. Y ayer no me acuerdo porque me regalaron las chicas. Ahora te invitan a mí. Ahora es prensa, ahora es prensa y el chabón. Prensa. Qué largo que son. Muestra la pulserita. Pará. Voy a aclarar. Hace que tiembla, entra. Hace que tiembla. Parkinson tengo. No, eso es el Parkinson. Para que tiene la marca de la 9 de ayer. Espere, que Vigorio. Déjeme que pueda hilar algo. Esto es un kilo. Déjeme hilar algo. No solo colaboré y compré el disco de Caravaca, porque Fer me decía, ni en pedo pagalo, ni en pedo te lo voy a regalar, y entonces te lo compré, que es el que está sonando y que va a sonar próximamente. Hombre, convicciones. Y ayer le di los 50 pesos de entrada a las chicas. Muy bien. Bien. Lo que pasa es que me devolvieron más en cerveza. O sea, creo que salí ganando. No, es más. Gastó 50 ser, por eso no quería pagar la cerveza hoy. Fernando hizo una linda campaña de Facebook, muy simpática, que subía la foto y decía, si querés el disco, pagalo. Y estaban todos los muchachos y hay unos cuantos que lo pagaron, ¿eh? Sí, sí. Hay unas cuantas fotos. ¿Cómo fue? ¿El ruso Caplán lo pagó? Sí. El ruso. Ahí está, un aplauso para el ruso. ¿Cómo funcionó eso? La venta de los discos, la distribución. Está bueno. Primero nosotros ya... En el momento de sacarlo ya habíamos prevendido como 50, 70 discos. O sea que del vamos, arrancamos, tendré ya de pagando. Claro. Y después hubo bastante, mucha gente se copó. Y ahora sigue la movida a través de la distribuidora. Lo está distribuyendo Icarus. Pero ya iban el sábado, lo van a llevar. Sí. Lo distribuye Ícaro, lo distribuye Pulmonar y lo distribuye Metal Command. Bien. O sea que para movida. A Uruguay para, llevaste así como para. También para hubo ver la gente. Mano sí, y no, todo. No, hubo gente que lo llevó y hay posibilidad de ir a tocar. Sí, está la idea de ir. Y lo tienen varias personas que nos conocían y que aprovechan que sabían. En realidad, vos sabés, todo lo que vos quieras proponerte lo vas a lograr porque hoy en día es así, viste que cambió, ya no es como en los 2000, en los 90, en los 80. Si vos te lo propones, simplemente es tratar de conectar o contactarte con la persona indicada, y viajar, conseguir un sponsor o un caché y demás. Ahora más o menos la estructura te permite que la banda pueda funcionar. Sí. Se mantiene en un simplemente muy chico. Pero no hay lugar. La posta es que lugar para hacerte como banda no es complicado. Es como una primera D, no hay primera D, primera C, que vos vayas escalando. No hay escalando, te quedás, o sea, en la misma. No tenemos un manager que nos mueve o pero aparte, alguien que haga prensa. Pero no, igual pero te los explico, que yo veo con manager que vienen acá tampoco es que hacen, te explico. Fecha. Te explico cómo es la cuestión del manager. ¿Querés tener un manager? 30%. Tener. El 30% de nada, porque vos no generás dinero. Entonces, el 30% que el tipo quiere se lo vas a tener que dar de tu bolsillo. O sea que yo te puedo presentar 80.000 managers, pagales. Claro. Porque el tipo gratis no te lo va a hacer. Y vos no generás, no llevás 300 personas. O sea que sí, el tipo va a querer... También hay que poner los pies en la tierra, ¿cierto? Porque eso que vos decís es muy importante, porque muchos se creen que porque... tocan de repente su botoski y te enseñó a tocar la guitarra y de repente no te pudo enseñar más porque vos el tipo consideró que vos ya listo llegaste al techo, ¿entendés? ¿Y qué se cree? Nada, pero ¿cuánta gente convocás? ¿Entendés? No, o sea, ni siquiera los grandes. Acordate, aparte, mirá, yo toqué con vos, que loco, el tipo tocó 25 obras. Sí. Hizo tres canchas de River con River. Claro, tocó 25 lamentablemente años con Papo, Vox solista. Yo iba, íbamos a tocar a la fecha, tocamos en una fecha. Yo compré el disco de Boxer en su época. Bueno, pero Boxer era otra cosa. Pero era Pocito y Avellaneda. No, no, bueno, pero te quiero decir, una no. Perdón. No, no, porque estábamos hablando mucho. No? Sí, porque ya me estoy aburriendo. Que vamos a entrar a todo lo que sabíamos. No, porque hoy estábamos. La idea hoy era recordar el aniversario de la muerte de Dio. Uh-huh. Y entonces decíamos, bueno, vamos a preguntarle a los invitados a ver qué te surge decir, bueno, Dio, de repente, a vos. Yo no soy una persona muy amante de Dio. Bueno, hecho, listo, el siguiente. De hecho, siempre fue la chancha para mí, ¿viste? La chancha Ozzy, la chancha Ozzy siempre fue mi querido. Siempre seguía Black Sabbath a través de los restos. No sé cuál. En 1980 es, después sale Heaven Angel. Pero Dio... Black Sabbath, Heaven Angel. Pero no es, no es Dio insertado viendo en Black Sabbath, o sea, Dio era como... Era Black Sabbath con otro nombre, Heaven Angel. Conocí a Black Sabbath a través de Ozzy Osbourne. Y soy fanático de Blizzard 2, o sea que me gusta ese tipo de... No me gustan los cantantes líricos. Perfectitos. Pega, claro. Pero hay cosas de Dio que no tengo, no hay manera de... Hoy, por ejemplo, cuando arrancamos, yo lo que decía era que el primer disco de Dio, si él se hubiera muerto después, ya estaba suficiente. Y lo hizo todo ahí. O sea, querés escuchar algo grosso, escuchá eso. Exacto. Entonces, la idea era, no sé, que cada uno, no sé, comente, que a vos, por ejemplo... Bueno, yo soy noventero, digamos, y sí, yo lo primero que escuché fue Sabbath con Dio, de Humanizer, fue lo primero que escuché con 10 años. Sí, digamos. Disco zarpado. Claro, y me rompió la cabeza, sí. Y digamos, para mí eso era Sabbath. Después, obviamente... que redescubriste, fuiste por atrás. Obviamente, claro, la historia me lleva a vos y todo, pero... Digamos, después y seguí la escuela de Dio y bueno, lo vi acá en el Luna Park con Heaven Angel y me volaron la cabeza, están en uno de los top 5 de conciertos. Claro, es verdad. Pero todos, o sea, no solamente Dio, Tony Iommi, lo que hizo Butler, lo que hizo Vinnie Appice. Sí, no, bueno, la mención como era... Como músico, no hay manera, como músico, persona y como... O sea, no se como dejó legado. Bueno, hoy mencionábamos, hablábamos de eso, quedó legado totalmente. Y aparte, el manejo de escena, como una persona que medía un metro y medio podía volarte la capocha. Es decir, chabón desde Elf, pasando por Rainbow, pasando por Black Sabbath, donde estuvo, la rompió. Y cuando peló el solista también, o sea que... ¿Qué, de fondo? ¿Qué vamos a escuchar tributo, ahora? No, de fondo, lo puse de fondo y seguimos listo, hablando sobre Dio. Este es Grave Digger, siendo We Rock. Así que, eso era otra cosa. ¿Y a mí que me gusta Tony Martin? ¿Lo tengo que decir con vergüenza? No. Espera que se muera y le hacemos el homenaje. ¿Qué fue eso? Que le gusta Black Sabbath, le gusta todo. Ray Gillen, sin duda, me gusta no. Donato, Game, me gusta. Game es un discazo. Yo tengo épocas de Sabbath. El año pasado tuve la de Tony Martin, un año escuchando. Pase el que sigue. Terrible. Después, bueno, una de las mejores baladas de Black Sabbath y mundiales es la que hizo Glenn Hughes con Black Sabbath. O sea que. También, claro. Me gusta. Terrible. Igual ese era un disco solista de. Sí, está mal. Yo siempre dije Iommi. Ahora hay que decirle. Iommi. ¿Cómo diría César? Iommi. Los romanos. Bueno, escuchemos ahora. Ahora escuchamos hasta que termine. Y después volvemos con Caravaca. Sí, señor. We'll be right back. here, Frank. Acá estamos, seguimos con Caravaca. Vuelva a poner el comeback de... El CD. El long play. El compact el disc. El compa. El discompa, loco. Dale, pasarle vos. ¿Usted sabe si Omar está grabando el disco en cassette? ¿Eh? Omar sigue grabando el disco en cassette de Caravaca. Pedile unos pesos. ¿A qué Omar te refieres? ¿Del Parque Rivadavia? Sí. Oh, oh. Sí, no, le compré un disco. Yo que sé, hace 30 años. Más 30 años. Claro, de nosotros pueden decir lo mismo. Vive que dice todavía. Oh, claro. ¿Cómo hizo? Bueno. Faltan todavía 20 minutos y tienen que cruzarse con la otra banda, que ya me dijeron que están a una cuadra. Así que, ¿te gustó el tema a ustedes, Soto? Quedó espectacular. Igual de volviste con los muchachos, bien. Sí, sí. Como me vamos dijo. A darle manija al disco. ¡Manija! ¿Qué te dice? Y a la fecha, boludo. Espere, tengo un gato acá. Tengo un gato acá y uno en casa. Bueno. Entonces, este Castillo. Tema, vamos a ponerle este tema otra vez y después seguimos con esto. Que haciendo cualquiera. Que presente el resto de la banda, porque lo parece que fuera el proyecto solista de Fernando. De todo, y no es el proyecto favor, solista de Fernando. Eso era en el 2001. Fernando Vigorito Caravaca. Y igual, de ¿qué quieres que te dé la formación titular? Porque después tengo la. Ah, tenés también. No, venga, sí. Dale el 3. Tranquilo, ya lo veo. No te veo muy bien. Volvió al banco. La titular, la que grabó el disco, qué sé yo. Pablo Galategui en voz, ya está con nosotros del 2010. 2010, o sea que ya 7 años. Y ya se aprendió los temas. No, es más, creo que no sabía más que nosotros cuando vino. Sí, vino sí, sabía probar, se sabía todo ya. Diego Facundo Soto, que está conmigo desde el principio. Manta. Un capo de instrumento que no sé qué mierda hace tocando nosotros. Bueno, si en realidad lo conocés, te das cuenta como un músico tan grosso toca con nosotros, pero cuando hablas con él te das cuenta por qué toca con nosotros. Porque está loco, está perdido de la vida. Pero tocó con Vivian Black. O sea, Vivian Black. Así que tocó con Vivian Black. Yo soy del club de fans de Vivian Black, ¿sabías? Sí, tómate. Tocó Legión. Killer Rock. En la viola está Santi, que es el borrego de la banda, que está ya hace por lo menos 3-4 años, ¿no? Sí, un poquito más. 12. ¿Tuvo la iniciación en la banda? ¿Le hicieron? Hicimos un bautismo de fuego. ¡Bautismo de fuego! Sí. Lo hicimos desfilar en tanga y todo eso. Todavía hay que domesticarlo un poco más todavía. De vez en cuando le pegamos un par de cachetazos. Tengo un riff. ¡Nada de riff! ¡Nada! ¡Todavía no! ¡Nada de riff! Saca el slide y dice, tengo esto sureño. Ah, me gusta. Pero poquito. Liner Skyner está bien, pero poquito. Después de esta próxima fecha, ¿tenés algo más allá conversado? Tenemos el City Bar, tenemos en julio. Estamos festejando también el aniversario de Son Causa todos festejos. Sí, porque son aniversarios, ¿viste? Causa Mortal cumple 3 años, tocamos con Granada. Ah, mira. Sí. De Granada y ahora hay un par más. Hay un City Bar de Martínez, que es un lugar muy lindo. Suena muy bien. Las veces que pero Granada es muy moderno para ustedes. Nosotros la preparación de este disco lo habíamos grabado en el estudio de los chicos. Tenemos muy buena onda con este. La Manolo. Y Cazador lo habíamos grabado. Sí, con otro cantante. También el anterior, con el demo, lo grabaron en lo de... allá en Estados Unidos. En Boedo, en Estados Unidos. ¿Cómo se dice? En Estados Unidos 1200. Con otro. El estudio de Raúl. De Raúl, que te manda los perros. No, yo grabé el bajo. Yo grabé el bajo con el perro en los pies. ¿Sabes qué fue yo? Sí. ¡Oh, hermoso! Igual, ese demo fue una locura de Fer. Teníamos un mes de ensayo y dijo, vamos a grabar. Y caímos ahí y grabamos los 4 temas, que fueron los que difundimos. Durante con un video. Como 4 años. Sí, video también casero. Con un celular. Celular. Y el chabón te decía, si no te mueves, no te muerde. Estaba sentado, viste, temblando. Qué bueno. La cosa era, tuvimos casi un montón de tiempo. Y lo que pasa es que se da así, en la Argentina es complicado mantener una formación. O sea que esta formación, que ya tiene 4 años, la verdad... Estoy chocho de la vida. Yo hay una cosa que no entiendo. Si tipo la... Es peor que tener una familia, una banda. No, eso sí. O sea, encima somos, cinco novias. Somos cinco novias. Y encima no la pone. Y encima no la pone nunca. Va, no sé. Si ese baño hablara. No, entre ellos, digo. Ahí está, póngale. Ahí va. Entonces, se llevan bien. Hago un comentario. Aparte, sí. Tony Scotto me manda mensajes de una foto y no sé dónde está, que levanta los puños. Bueno, esta foto la conozco, sí, es de Long Beach. Ah, de Long Beach. Está loco, ¿no? ¿Qué te manda fotos de voto? ¿Qué hace allá? Claro, bueno, un saludo a todos. Iba a tocar ese space con él, pero no pude ir al ensayo, claro. Tengo ganas de tocar el tema con Tony. Te perdiste el de Tommy Moya, el del Mago Argolla. Claro. Pero lo podés ver en trending YouTube. Trending topic. Yo estoy esperando que ese video explote, pero hasta ahora no. No explotó. No. Bueno, lo que quería decir era lo que cuesta hacer una banda, más en Argentina. Y encima los pibes tienen cuatro a veces. O el Negro Quiroga, siete. Siete bandas. Pero ahora está tocando. No, porque va frenando todo. Pero quiero decir, ¿cómo carajo hace? Yo estoy en dos bandas y se me está pero recontra complicando. La misma Maquinación toca seguido. Claro, ese es el tema que toca mucho. ¿Hasta Maquinación otra vez? Sí, ya hace como casi un año, me parece. Bien, más o menos. Este es perdido. Sí, no, la becha habré tenido por lo menos. Esta tiene que cuidar dos niñas. No tiene que salir. Bien, vamos a otro tema porque ya me aburrí de vuelta. Oh, qué difícil que es este. Ricardo es jodido. ¡Claro, cada pedo, Angelita! ¡No, Wilton! ¿Por qué me quedó Angelita? Un día lo tendríamos que estudiar. El tema 10, léalo usted si tiene, que yo no tengo... No quiere. Se olvidó el... No quiere. Ya está en punto. Está bien, perfecto. Lo eligió Soto. A ver, vamos a... Bueno, espere, a ver, que Figurito quiere elegir. Acá el tiempo no es tirano. Haga su... Arrabal, por favor, número 13, sonizador. Que sobresalga vos, Fernando. Que hagas el solo. Vamos a interpretar la letra. Es el número 3. Número 3. Arrabal. ¿Está, por favor? Vamos. Los que no son del palo tienen la hacienda mezclada. Bueno, ¿qué escuchamos de Caravaca entonces? Arrabal. El tema letras, por ejemplo. Sí, en este disco, en el primer demo, las letras y los temas eran míos. En este son los temas y las letras ya se las dejé a Pablo, que las hiciera todo porque escribe mucho más. En realidad antes las hice yo porque no había nadie que las cantara, que las preparara. Si puedo desligar en lo que es esa letra, música, intento no desligar nada. Quiero que suene, claro. salvo que venga en la misma onda. Si la banda le encontré la onda que quiero como suena, en realidad suena como yo quiero, como me gusta, no estoy bien. Entonces, bueno, si vienen temas nuevos de otro de la banda, me gusta que tenga ese palo. Bien, bien. Entonces, bueno, está todo bien. Hay ganas de que se sumen nuevas influencias, pero hay... Y la temática en sí, por englobarlo, por esa mal hábito que hay de decir, sí, hablamos de o escribimos sobre... Que en realidad pasa por solamente por el hecho de vivencias, a veces de nosotros, a veces historias que pasan, pero pueden ser positivas o negativas, claro, pueden ser under o no, pues son cosas de las que a veces nos gusta hablar. Bien. A veces nos tocan de cerca y otras no, ¿viste? Está bien, buen punto. Entonces, reiteramos la fecha. 27 de mayo en Gier y en julio City Bar. Bien, vamos con la de mayo, la vamos a seguir 27, o sea, es el próximo jueves. City Bar para mí es ya como... El próximo sábado están tocando, lo mencionamos el sábado que viene. Y después la próxima. City Bar ya le digo que no, porque para mí es como... Para mí es como hasta afuera. Tom. Salt Lake City es para mí. Usted del campo, amigo, por eso. Sí, sí. Te cagan a flechazos a cruzar la calle. No, esa era la salida de lo de Mooney. No. ¿Dónde era? Lo de Mooney, la casa de esos. Que dijeron, no, yo me iba a ir con el bajo. Me iba a ir. Boludo. Me iba a ir con el bajo. Espera. Me dice, no, espera que salga el sol. Y eran unos señores que tampoco eran divinos. ¿Qué fue el día que se cagó a palo Pablo con todos los pibes? Y yo que fui con mi mujer y la viola, la becerril de la anguila que me la había apretado, y se me corta la cadena en el medio de una villa, se me desengancha. Yendo para allá en moto. Decí que la enganché, la agarré, no sé cómo más, la até con alambre y llegamos. Pero no, a esos lugares... complicado. Un lindo lugar para ir a visitar. No. Para ir vamos a hacer un especial. Especial anécdota vamos a hacer un día. Especial anécdota. Fracaso del metal. Igual. Casa de las estrellas también ahí, ¿eh? Nah, pero la boca, el 10. Está a una cuadra de. Yo una vez casi no salgo de las estrellas. Bueno, pero ahí adentro es otra cosa. Ahí adentro, aparte. De las estrellas una vez dije. ¡Ah! Aparte que podés caminar y en cualquier momento se te abre el piso y te morís porque todo podrido, todo. Pero es un lugar igual copado. Pero afuera, hoy por hoy, Barracas y esa zona levantó mucho. Está todo re iluminado, vamos, está todo re iluminado. Yo te estoy hablando de 10 años atrás. Sí, 10 años. No sé si Daniel ya eligió un tema cierre para los muchachos de Caravaca. Bueno, elegiste un tema con el que los vamos a despedir. Bueno, de esta elegilo vos, amena charla. Elegilo, dale. Viste que soy magnánimo, ¿viste? Soy magnánimo también, ¿viste? Elegilo. Pero dale, nene. El de pecado de trasero. Dale, che. El tema 10, el track número 10 del CD de Caravaca. Bueno, gracias por la visita. Por favor, gracias. Fue un gustazo. Fernando, igualmente, hace bocha que no te veía. Gracias a la fonoaudiencia, loco, y estamos con ustedes, loco. Estamos todos con ustedes. Saludos a Dani de allá. Saludos al Manta, al Pablo y al Santi. Y al Santi y a todos. Vamos con Caravaca, que ya vienen nuestros próximos invitados. Caravaca. Blanca línea que han cruzado. Y acá estamos, ya se fueron, se están yendo los Caravaca y llega Kernunos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Preséntense, ya hacemos la típica, de Doña Rosa. Exacto, Martín. Y hoy me van a tener que ayudar, ¿viste? Ahora sí, con delay. Chau, saludos. Chau, hermosa. Gracias por venir. Marica. Pagá 50. Marica. Eso me parece adorable. Garca. Y bueno, yo soy Martín, cantante de Kernunos. Bueno, Pablo, bajista y coro. Joaquín, guitarrista de Kernunos. Bueno. Perdón, ¿le quieren el pendrive? ¿Ya elegiste los temas, todo? Ah, bueno, ahora ya viene Ricardo y que él tiene las preguntas, así que yo voy a hacer esas ácidas. Ahí viene, que tiene, pero yo voy a empezar con lo típico. ¿Cómo se formaron? Uno ya me lo explicaste en otro programa, pero volvemos. Usted deje de hablar con el celular. Apágueme el celular. Apague el celular, que es como el cine esto. Sí. Apague el celular, yo solo puedo tomar. ¿Trajeron más cerveza o...? A mí me prometió el señor. No sé qué, yo estoy comiendo. ¿Lo tomaste todo? Yo me acabo de levantar, así que. Ok, necesitaría otro. Hermoso, nos vemos, Diego. Bueno, Pablo. Bueno, eso se pite todo. Se remonta al año 2012. Tras la disolución de Warnight, nosotros tres éramos parte de la misma banda. Con Joaquín dijimos, bueno, vamos a hacer algo más pesado dentro del folk, con influencias del Beit, Turiza, Sensiferum, etc. Y decidimos juntar músicos para empezar a hacer algo más pesado. Así que empezamos a buscar músicos, encontramos un par, nos costó conseguir alguno. Y una vez que encontramos todo, empezamos a ensayar. Algunos covers, algunos temas propios. Y a partir de ese momento dijimos, bueno, creo que hay potencial. Bueno, después entre ida y venidas de integrantes llegamos a una formación estable después de casi 2 años. Y entre ir y venir, buscar la identidad de la banda, el nombre también fue un tema. Queríamos ¿cuáles algo habían pensado? Vamos a hacer un juego, a ver, tire. Uno era Bercana, creo. Que era con la explicación runa. Viene, porque no, esta viene con toda una. Estábamos buscando algo que se identifique, pero era una runa y dijimos, no, es muy difícil, vamos a poner Kernunos. Claro. Me gusta ¿qué? Más Bercana, lo que sí. Vamos a cambiarlo a partir de ahora. Que no me fue fácil, porque yo decía Kernunos. Dice, no, Kernunos. Es que bueno. Pues sí. Yo sé que César lo explicó cuando llevamos el disco allá. Para mí era Kernunos, sinceramente. Para mí todos, hasta para mí. Para mí sigue siendo Kernunos. Y explicó el porqué de la seca y todo claro. Eso, pero yo no te lo puedo explicar. ¿En algún idioma extraño, cómo es? Sí. En italiano, el italiano en sería Kernunos. La C sonaba como K. Entonces, ¿y de dónde proviene ese alfabeto? Es celta, alfabeto celta. Alfabeto celta, o sea que el nombre, el origen o de dónde viene es celta. Es celta. ¿Y el significado? Sí. El significado es... Es un dios. Es un tipo que anda por los pastos astado. Poniéndola. Claro. Voy a decir dios astado para no decir macho cornudo, pero sí. Macho corta. Es el dios astado de la fertilidad, regeneración tónica. Que ¿y qué los identificó de ese tema? Tónica. Y dijimos... La parte de la fertilidad, un... la parte del macho. Claro, parte todo de junto en realidad. De la naturaleza, de los bosques, de la parte de los animales salvajes. La cerveza. La parte de los cuernos. No, nos identificamos. Nadie escapa de los cuernos. No, eso está bien. Del fernet mal hecho. Y de los cuernos no escapa nadie. Es como cuando. Yo del fernet no he tenido queja por ahora. Fernet, claro. No sé qué es eso. Se va de este mismo momento del recinto. No conozco de alcohol, menos hoy. Ah, usted, Gatorade. El perfume es hermoso, el que está cerca. Sí, sí. Cuente a su familia, me queda bien. No digan cómo vivo. ¿Y vos entraste? No, claro, yo había... ¿Cuánto tiempo después o ya...? Yo había, tenía una historia... Porque sabes, estabas en Lord Craven. Claro, yo toqué en Lord Craven siempre, Warnight también, me sumé después a Warnight, tuve muchos años... Warner se separa, como él dice, ellos empiezan a formar este proyecto. Yo seguí con Lord Craven por mi lado y después me volví a llamar Pablo para ver si me quería sumar. y bueno, me mostró lo que estaban haciendo, el cambio que había dado, porque hay un cambio bastante importante de lo que es Carnunos a lo que era Warnight, que habíamos hecho antes. Y bueno, me gustó, me sumé y de eso, ¿cuándo fue? ¿Cuánto hace ya? 2013, por ahí. Claro, fue al año, o sea, Carnunos hasta ese momento no tenía un cantante fijo, habían probado con un amigo. Empezado Casti, que fue el muchacho que nos grabó el disco, que nos hizo la gamba, y bueno, después apareció Martín. Y ahora están con material nuevo, ¿no es cierto? Sí, ahora tenemos material nuevo, lo cual le trajimos para que primer disco. Primer disco, es, llamado Lips of Love. Larga duración, digamos. Larga duración. Sí. En realidad, material no es nuevo porque es, digamos, todos los temas... Y sí, obviamente disco, están compuestos hace un tiempo. Claro. Pero digamos, pero es nuevo, que sí. El físico que este, el que uno va a poner en la compactera, es nuevo. Del EP son 5 más o menos. Claro, no, igual hay... No, 4 en realidad, porque hay uno que no entró. Hay muchos temas inéditos en el sentido que no están en ninguna... Salvo ahora sí, que pero los subieron. Se están, tocando, que, los, se están tocando en vivo. Café no, no. Metal, que lo filmó varias veces, capaz que están ahí. Claro. Que ahora lo subí... Se llama piratear eso. Sí. Gracias. Pero capaz que te viene bien. Capaz que suma sí, un... obviamente. Hasta Delor también grabé un par, así que busquen y la, también el Museo Rock. Un cover acá estoy viendo, ¿no? Un cover sí, que es del juego de Skyrim. Que bueno, por un fanatismo mío en realidad, que yo ya había grabado una maquetita que no era para la banda, pero después dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Este, también captás público nuevo, público que capaz que no está acostumbrado a escuchar folk. ¿Y qué es? Pero si ¿es un tema que lo versionaste? Lo reversioné, sí, lo reversioné, después los chicos me dieron una mano para los riffs y demás. Uh-huh. Este, y le dimos la forma final ya casi terminando las ideas para empezar a grabar el disco. ¿Esto sale independiente? Sí, porque no esto veo salió independiente. Sello. Lo que sí, estamos laburando con un sello digital, que es Wagner Records, pero en cuanto a grabación del disco, lo que es distribución en el mundo, digamos, claro, exactamente, sí. Lo que es distribución sí tenemos sellos, sí. Spotify y todas las plataformas es por medio de Wagner. Claro, hoy en día, digamos que es lo habitual hoy en día, ¿no? Más o menos. El disco en diciembre del año pasado. ¿Y cómo fue la repercusión? ¿Cómo la vean? Y el primer mes tuvimos... Ustedes que saben investigar eso, yo para mí es claro. Y habrá pasado allá. Mira, el primer mes tuvimos casi 1300 reproducciones. En menos de un mes. Menos de un mes tuvimos 1300 reproducciones. Después, bueno, fue bajando por una cuestión de obvia. Sí, que aparte salen 62.000 cosas al mismo tiempo. Claro, sí. Pero no, al día de hoy la gente sigue escuchando porque vos entras a Spotify y te dice aproximadamente la cantidad de streams que tienen los temas y demás. Te podés ver también de más o menos chusmear de dónde. Nosotros me enseñó el otro día, mirá que Café Mental de dónde tiene los me gusta, que no sabía. Depende de la plataforma. Entonces cuando ves que hay dos de Singapur, haces... ¿Qué? ¿What? Voy a empezar a hablar en... Sí, tengo que mandar, buscar una banda para quedar bien. No, ustedes, ¿cómo es eso? ¿Qué ves en Europa? Estoy hablando en proyección porque... Es un sueño, pero ¿por qué no? Claro, porque el estilo de ustedes... El estilo de ustedes, estamos en Argentina, Sudamérica, digamos que no es lo más común encontrar una banda musicalmente como la de ustedes, y tampoco estéticamente, porque ustedes tienen un look, una imagen que quizás es más normal, a lo que hablaba Daniel, encontrar en Europa de repente. Decilo, salen con polleras estos muchachos. Sí, a ver, no para... me molestan a todo mundo. Es más, fue una no, a nosotros que, mirá, no nos molesta lo más mínimo. Qué lindo ver hombres en polleras. Qué lindo aroma que sale. Qué lindo sapián. Pero usted no. No, ¿qué hubo no. un arreglo? Con... No, el arreglo no, la verdad no. Quiero no, ocultar la homosexualidad de eso. No, mirá, puede ser que sea más común verlo en Europa, pero sí. Acá a lo largo de 10 años yo vi toda la evolución del folk y la verdad que fue gigante, porque las primeras bandas fueron, no sé, Skiltron, Tengwar, bueno. Después fueron mutando, después salió Tridana, perfecto. Pink, ahora el Stringo. A lo que a todas las bandas que pasan por acá y mencionan cuestiones particulares que las vieron crecer, les digo que no se olviden que este país no termina acá en la General Paz, porque por ejemplo banda folks yo no conozco del interior del país, por ejemplo de Catamarca o de Jujuy o de Santa Cruz. Barlovento justo de Río Negro. Con Yuro de Mar del Plata. Bueno, pero digamos que es una movida que no deja de ser nueva tampoco. No. Se no. desarrolla más acá, en esta ciudad, Capital acá, Federal. Sí, principalmente acá. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Exacto. Porque es así, cruzás el conurbano y quizás tampoco encontrás bandas. También folk. Es por falta de recursos, te digo. Justamente yo hablaba con los chicos de Barlovento porque les estoy remezclando los discos. Sí. Y ellos mismos dicen que hay un solo estudio para grabar y a veces hasta no te conviene grabar. porque no es bueno el material o porque no va a pegar como vos querés. Sí, eso fue de toda la vida. Pero las bandas... lugares para tocar, no hay. Eso es, o la demanda. Porque acá es al revés que el interior. Acá tenés demasiada oferta y poca demanda. O conseguirlo en música. Muchas veces capaz que te dicen en Catamarca que si quiero hacer banda folk, ponés un anuncio y... ¿Quién cae a sumarse al proyecto? Un año encontramos. Claro. Si acá es difícil encontrar músicos. Sí. Claro, sobre todo si son instrumentos que vos querés meter, claro, que no son los tradicionales. Claro, obviamente claro, esa quizás me parece la parte más difícil. Porque después lo que es tocar estudios y demás, mal que mal, lo sacás adelante el proyecto. Si, si realmente crees en él y vas a morir por él. Acá yo soy un convencido de que tenés todo servido acá en Capital Federal. El que no hace algo o se queja es por vago, ¿viste? Porque dice, o no se preocupó por decir, creo en lo mío y voy para adelante, ¿viste? Pero por eso siempre hago la mención esa del interior, ¿viste? Porque ustedes, por ejemplo, ahora tocan acá en Capital Federal, tocan el conurbano, han tocado en el interior, viajaron así, pudieron presentar su material afuera. Fuimos a Tandil, fuimos a Rosario, Uruguay, fuimos a Uruguay, Campana, dos veces. Campana ahora, yo lo cuento casi como... Gran Buenos Aires. Y, no, sí, bueno, más también, o menos. Bueno, reconozco, bueno, fuimos a Wilde. Sí, Wilde. Sensadar. Eso todo por cofradía. Claro. Sí, claro, que se manejan con la gente de cofradía. Ahora tenemos una fecha que nos falta. Bueno, nos falta confirmar detalles también en Río Negro con los chicos de Barlovento. Mar de Plata también. Mar de Plata. Queremos hacer algo en Córdoba que está sin confirmar, pero está la idea. Por ejemplo, en Tandil. Eso fue más que el. ¿Cuándo fueron? ¿Era una fiesta? ¿Era estas cosas? Era una feria. Era una feria que organizaba una ¿y chica? Cuánta gente más o menos? Y además, el tema es que depende la hora, porque nosotros tocamos tarde, eran ya las 8 o 9 y tenía de frío. Claro, de repente ustedes también tienen la posibilidad de tocar en fiestas de esas temáticas, por decirlo de alguna manera, que no es el típico concierto de metal de repente. Por ahí, los como vimos hace no muy poco, los Ray McKill, que estuvieron tocando, compartiendo escenario... Acá nomás, no muy lejos, con bandas antes de otro estilo, y ¿viste? Para las birras, generalmente. Claro. Lo invitan a esos lugares. Claro, bueno, la última vez que tocamos con Ray McKill, tocamos en la Folk, en el Parque Avellaneda, que era un evento de, digamos, de... Claro, no es típico evento, un concierto de metal, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Por así decir, acá en Buenos Aires. Pero bueno, esa es la amplitud, viste, que te da de estar en un género que no es específicamente metal cabeza, por decirlo de alguna manera. No, además lo que tiene que... Es real que abarca otro tipo de público. No nada más el público del metal, sino que tal vez hay gente que no sé qué. Como que le juega el juego de Skyrim, o juega el juego de rol, o le gusta la música celta, o le gusta el mundo de lo medieval y se acerca a la música por ese lado, tal vez si no escuchaba metal. Sí, eso es súper válido y me parece muy bueno, es positivo. Suma, todo lo que sea sumar, vamos para adelante. Netflix ayuda con la serie. Vamos a escucharlo. Vikings a pleno. Sí. Vamos a ver cómo suenan acá los muchachos de este nuevo trabajo que están presentando ahora. ¿Qué podemos escuchar? ¿Usted organizó todo? Si no me paro y yo... Podríamos poner el disco que suena mejor, ¿no? Sí, podemos ir con Verse. Pero el Verse es un tema medio tiempo. ¿El tema 3? El tema 3. Birth un tema medio tiempo. Birth of Galatia. No sé si ya lo tenés ahí cargado. Sí, lo tengo. Listo, sale Birth of Galatia, Cernunos. Frost, but we shall. www.radioestereoradio.com.ar. And kisses reload. But my powers went too strong to give back. I lose hope, I will fight in a coward's name to take charge of your throne. One night I came to kill us all and declared the Galician war. Swords to stand with our people's blood. No dare use you won't get the fire. Bueno, escuchamos el tema Birth of Galatia de su último trabajo editado en CD. ¿La letra? Levies of Blood. La letra la hice yo. Habla. Eso. Habla de los se Gálatas. Resiste, una de las se primeras resiste. Tribus celtas de Asia Menor, que eran nómades, año más o menos 400, 450 a.C., que estaban a punto de ser absorbidos y empezaron a migrar hacia el norte. Se encontraron con un par de griegos, un par de romanos, y hubo quilombo, básicamente. Toda la temática de las letras gira es un poco de todo lo mismo. Es un poco de toda la cultura celta, porque están los gálatas, después Moitirra. Digamos, son históricas, son la mayoría. O sea, contás historias de hechos. De hechos reales, tanto de los gálatas como Moitirra habla de los primeros habitantes de Irlanda. Bueno, los Tuatha de Danann. Después, bueno, hay de todo. Después, también hay un fuerte contenido, que también tiene que ver un poco con la tapa del disco y el nombre del disco, Leaves of Blood. Es a lo que hace referencia a Mother. Claro, que hace referencia también a un tema que se llama Mother Earth, que es en el disco. Que, bueno, tiene que ver un poco con la intervención del hombre en la naturaleza y cómo eso ocasiona, bueno, el deterioro del planeta y demás. A veces, digamos que es una temática más genérica que la podemos encontrar en los últimos 200 años, inspirando a cualquier artista a hablar del tema, ¿no? Porque es una temática jodida, en el sentido de que, listo, estamos acabados, se va el planeta al tacho. creo que tiene que ver un poco con que uno con rescatar esas tradiciones. Valores. Claro, y esas tradiciones, esa cosa más de pueblo, de dioses, toda la cultura pagana, ¿no? Toda la cultura pagana que fue reprimida con todo su conocimiento y demás, y como la invasión, bueno, de la religión y después del hombre, la tecnología, todo. Sí. Incluso cuando si se ve la tapa del disco, en la parte de atrás se puede ver un bosque y al final hay como una tiene como una ciudad, como si la ciudad tuviera empezando a arrasar. Pero comerse. No son como Omnia, que ya son... No, eso ya es más natural. Ya no, son... Se van a un viaje así. Sí. Pero me gusta... Está buenísimo. Me gusta lo de Monsatán. Claro. Esa cosa del video me encanta. ¿Por Monsanto? ¿Monsatán? Sí. Ah, mira qué bueno. Muy bueno. Sí, Monsatán, claro. Después tiene Hell con el logo de Shell y así en el video. Pasa que es un rey ese. Es medio raro ese tema. O quizá... Bueno, no... Tienen un par de temas... O sea que concepto de la banda. Lo que yo puedo interpretar de la, lo que yo puedo interpretar del disco es en esta hoja ensangrentada es estamos resumiendo ahí, ¿no es cierto? Es ese tema. Exactamente. Es la naturaleza destruida por sangre humana en este caso, llevado a esas civilizaciones de sobre las que ustedes cantan, ¿no es cierto? Claro, y que Arruno vendría a ser el dios que despierta para proteger a la naturaleza de toda esta de salvajismo, sí, esta violación. Por más que despertemos dioses y más dioses, estamos en el horno. Una mini historia contada en toda la gráfica del disco, sí, que vos, bueno, no sé si contarla todo porque el que no tiene el disco en la mano. No importa. Pero digamos que, una foto. No importa, esto es radio. No te preocupes. O que lo vaya y lo compre. Claro que, mañana va al parque, por ejemplo. La tapa es una hoja ensangrentada y se ve un costadito de la pata de un ciervo. Que cuando vos das vuelta el disco está el ciervo. Y está la hoja. Está en la misma hoja y está lastimado por una flecha. Que es un arma de hombre. Más que lastimado, digamos que está en el horno. Claro, sí, está el muchacho. Bastante en la B. Y está quien sería Kernunos, por así decirlo, recuperando la esencia del animal. Y lo que viene dentro del disco te sorprenderá, digamos. Porque estamos hablando de una cuestión metafísica. Claro, de digamos, como ya, un venado. ¿Del booklet o de la música? Del booklet, de todo, claro. Pero acá estamos hablando de almas. Claro, de esencia, digamos, de espíritu, de... Sí, lo que en esta parte del continente denominamos alma, o sea... Claro. El dios viene a recuperar el alma del animal muerto. Claro. Para llevárselo al inframundo. Y allá... ¿Cómo lo ves el dibujo? No sé qué harán, pero bueno. ¿Qué harán? Habrá fiesta seguramente si es en el infierno. Para que pueda descansar bien. Un montón de... Ahora viene Roy Khan y me golpea. Claro. Hoy estábamos hablando de Dio. Es pastor. Hoy estábamos recordando a Dio porque en la semana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento, de la muerte, y le estábamos preguntando a todos qué les significaba, qué les pareció, si les es indiferente. Ronnie James Dio, por ejemplo, Dio, cada uno de sus... Yo sé que Joaquín es más chico, entonces se crió en el new metal, saltarín, viste, así, jump. En el industrial. Claro, también. Bueno, pero ministro estaba bien. No, Dio, un genio, era la voz, un precursor, inventó los cuernitos. Sí, ya está, con eso. ¿Qué más debo decir? Tenía una voz única que es inigualable. ¿Puedes decir que hay un disco feo que a mí no me gusta, el que toca Tracy G, si no me equivoco? No me gustaba mucho. La mala onda, nunca... ¿Dónde puede tener un disco malo? Iron Maiden tiene, ¿cómo se llama? No, The X Factor. No, The X Factor no es tan malo. Tiene un flojo cantante. Pero la música no tiene. Un flojo cantante, no sé, habría que preguntarle al cantante. The X Factor tiene algo rescatable. La tapa. Sí, exacto. ¿Y el jueguito? Es posterior el juego. En particular como cantante, Dio, si bien yo no fue mi referencia inmediata cuando empecé a cantar, y empecé a cantar, más que nada era... Rob Halford, me gustaban mucho Fabiolione, bueno, y demás. Más orientado al power metal. Claro, más orientado para ese lado. Después, con el tiempo, cuando empecé a escuchar Rainbow y demás, que me partió la cabeza. Como que redescubriste. Redescubrí, y Dio, la verdad que hay varios yates que se lo robé. O sea, varios este que lo fui. Y sí, uno va sacando de todos los cantantes viendo. No se inspira. Claro, no se inspira. Se inspira, tiene que decir. No, robé nada. Si no pueden escuchar y fíjense, no robé. Pero digo de que hay. No pueden decirlo muchas bandas acá. Vos, che, ¿cómo? No, eso seguro. Che, ¿cómo está pudriendo el tipo acá la voz? ¿Qué está haciendo para él? Entonces empezás a. Claro, pero él tenía un. Tenía un don. O sea, la naturaleza lo dotó de. El don de esa mágica voz y bueno, por suerte quedó plasmado en el género heavy metal, que es la música que amamos y que difundimos y apoyamos. Por eso lo mencionamos, porque para nosotros es un... Los Jovatos. Sí, más allá de eso, o sea, son como íconos de repente, ¿viste? Sí, yo sostengo que la voz de Dio, a medida que el tipo se iba haciendo más grande, tomaba una personalidad más fuerte, era como más... Como un vino. Claro, exactamente. Claro. Era como más ruda, tenía más distorsión la voz. Y era como más... Y después, bueno, nada, ¿no? Después está el aspecto humano del personaje, bueno, que aquellos que tuvieron la posibilidad y la fortuna de conocerlo dicen que era un tipo increíble, ¿viste? Es muy amable. Humildad ante todo, porque vos podés estar arriba de un pedestal. Hoy en día hay músicos, ¿viste? Que... Ingrid Malten, no, después de arrimar, ¿entendés? Es el opuesto extremo, ¿entendés? Pero por eso lo mencionamos y queremos recordarlo de alguna manera. Y ya que están, ya que dijiste Fabio Leone, ¿qué más? Lo primero que te acordás decís. A nivel de cantantes. Sí, sí, pero música y el cantante específico, vos después te voy a preguntar el bajista. No, o sea. La banda que me han influido en cuanto a metal, porque luego yo la verdad que escucho bastante música de otras cosas, pero en cuanto a lo que tus es. Tus estudios, ejerciste el. Y sí, yo estudié ópera, claro, el canto lírico, y además me gustan otros estilos de música. O sea, me gusta mucho la música en general, escucho de todo. Tienes que escuchar a Alfredo Kraus, todo eso, ¿no? Claro, sí, entonces. Tenores, tenés que. Estudie eso, joven. Pero en lo que arranqué en el metal fue cuando tenía, no sé, 14 años, que arranqué a tocar la guitarra. Nunca me dediqué a la guitarra bien, pero estuve muchos años estudiando. Puedes zafar en fogones con la chica, playa, todas esas cosas. Y nada, bueno, la banda, sí, primero arranqué con Hermética, obviamente. Hermética, todos arrancamos igual. Megadeth, que me voló la cabeza Megadeth. Y después más adelante fui, cuando escuché Judas Priest fue como... fanático mal, la voz de Halford me cambió todo un panorama en la cabeza, y después arranqué directamente ya con lo que era el metal épico y demás, que de alguna forma es lo que me lleva hoy a estar también en bandas como Carnunos, que si bien Carnunos, vos escuchás Carnunos y Rhapsody y decís, no es, pero bueno, tiene que ver con las temáticas. Salvo que usan. ¿Cómo era el tema 3? Era con la flautista, todo. Claro, bueno, el que acabamos de. No, el de ustedes, del primer disco de Rhapsody. Sí, algo de los. Cuando salió ahí, viste, Mira cómo me la sé. Coméntenos un poco de los instrumentos que no son los tradicionales de una banda de heavy metal, ¿no? Por ejemplo, que tienen ustedes. Y ahora estamos con, Juan Diego, que toca el violín. Que es el único miembro estable de la banda que toca un instrumento atípico. Bueno, solíamos tocar con una chica que tocaba gaitas y whistle, que son las flautas. Sí. Que ya no está más. Tan Stokes. Sí, ahora yo tengo un dúo con él. Claro, ya está la banda. Ah, mira. Pero por ejemplo. Abrió otro costito. Bien, está bien. Genio. Si no, nunca se sabe. pero bueno, en el disco hay de todo, hay gaitas. Esas cosas raras que tocas vos, que te veo en los videos. Buzuki, se llama buzuki irlandés. Ok, un instrumento de 8 cuerdas. Son 4 pares de cuerdas. Que es muy similar a una guitarra acústica, pero tiene un sonido más rico, más fuerte. Nada, tiene un sonido más rico, más armónico. Y al oído humano suena como más parejo, por así decirlo, una guitarra. ¿Y está mal si digo que es como una especie de mandolina? Es que la mandolina es otro tipo de... La mandolina se acerca más al banjo que al buzuki. ¿Y en qué tema se puede apreciar ese instrumento que decís vos? En el que pasamos recién, empieza con el buzuki. Ajá. Y si no... En Battle. Battle Mantido está en el medio. Sí, pero que se escuche bien en el instrumental, en Pagan Fist, que es el... Bueno. ¿El 6 era? El 5 que es el instrumental. No, y de paso comentamos que escribió... Escribió Gale Jazmín Guernica... que pedía dos temas que ya no me acuerdo cuáles eran. Make Us Reborn y The Battle of Moy Tierra. ¿Y cuál decís vos que podemos pasar de esos dos? Moy Tierra, ¿no? Moy Tierra podemos pasar. Moy Tierra, que es el número... Una lástima, Jamín. El número 7. Así bueno, que dedicado a Gale, que se tomó el trabajo de... A Jamín, que se tomó el trabajo de escribir. Seguimos escuchando Cernunos y... Dale por adelante. Escuchamos entonces el tema Debate 2 Moy Tierra. Bueno, nos hemos olvidado. ¿Qué me quieres decir, Facu? Sí, está es? Todo bien. Hi-fi. No, nos hizo el tres cinco, River. Sí, no, sí, sí, no. ¿De qué me está, se está burlando? Está saludando. ¿Cómo? Usted sabe que a la chica esa la echaron, ¿te parece? O la suspendieron. Lo podemos suspender si usted me hace gesto en contra del equipo. Igualmente, vamos a escuchar el tema 5. Ahora el toque. Pero tienen que decir dónde toca. Claro. Bueno, marquen long. Pagan Fest. Este sábado 27, es el 27 de mayo en La Colorada, junto a Stringle, que es otra banda de folk, y Infausto. Presentamos este disco, es la presentación oficial del disco, así que es una fecha que le estamos metiendo con todos. Y están todos invitados. Con todo y con todo. Bien. Sí, bueno, el Facebook Carnuno, se meten ahí, nos pueden pedir las entradas para comprarlas anticipadas. Vienen también con un CD, si la querés comprar con CD. Y si no, ¿dónde lo pueden comprar el disco? El físico. Lo pueden adquirir con nosotros, a cualquiera de nosotros. A la banda. Bueno, por ahora lo estamos vendiendo nosotros y ahora lo vamos a empezar a llevar a los puntos de venta. ¿Cuánto hace que lo tenemos el físico? Una semana. Hace, claro. No, más, dos semanas. Claro, dos semanas. Ah, muy bien. El físico salió recién, el digital ya había salido hace un tiempo. Ya, bueno, de a poco va a empezar a llegar a los lugares de venta. Claro. Bueno, entonces el 27 siempre. Ahí estaremos, hay puesto de, ya están, va las estar remeras. El puesto de Silvara. Las remeras están por puesto salir. De Silvara te vienen a ir en una época. Podemos decirlo porque en una época apoyó Castaneda. Quiero remarcar que va a haber una hidromiel especial para la fecha que no suele hacer ella, que es para que puedan obtener si quieren con el disco. Hidromiel Carnuno. Y remera de Carnuno vamos a tener también con la tapa del disco. Adelgacé, así que ahora. Sí, te no como una la S, que me dio, me vendió acá, que está acá la. La idea que me, va a haber. Me engañó una. Me engañó ¿Te la, o... Esa no me hace, se la quedó mi hija, la de Frat. ¿Qué te quedó así? Ahora vamos a escuchar Pagan Fest, me dijiste que es un tema instrumental. Es un tema instrumental, y ahí está el lo que instrumento es un ese raro. Típico. Que sí, hay buzuki, hay acordeón, hay gaita, hay whistle, violín. Bueno, con esto despedimos a la banda. Volver a mencionar la fecha. 27 bueno, de mayo. El tiempo es tirano, lo siento, Joaquín. 27 de mayo, el sábado que viene. El sábado que viene. El sábado que viene a partir de las 7 y media, que ya vamos a dar puerta. Bueno. Sí, aparte, bueno, si le gusta el folk, buenísimo. Vénganse porque está también en Stringle, como dijimos, una banda buenísima. Infausto, una banda pesada de la buena. También, y fundamentalmente va a haber hidromiel, escabio, la idea es que sea una fiesta. Y esperen, después tienen, yo sé que falta mucho, pero está en el soporte de una banda de Arafue. Enciferum. Ah, sí. Tocamos con Enciferum. 18 de noviembre. Falta un montón, pero... A partir de la semana que viene ya tenemos las entradas para que la puedan comprar. Anticipada, bien todo. Si quieren ir a ver Enciferum, estoy mal, pero estarlo. Estoy bien. La, anticipada con nosotros. Si nos dan una mano, si van a ver Enciferum, le vendemos las anticipadas a nosotros. Y el Benkin. Y el Benkin, claro, dos bandas también. Ah, se sumó. Claro, se sumó el Benkin hace poco. Sí. Buenísimo. Entonces, vamos con Pagan Fest. Manden saludos. Saludamos acá a los amigos. Gracias por venir ustedes. Gracias a ustedes. Apoyen a la banda, vayan a los conciertos, la compren los discos, compren el merchandising. Banquen a la movida, claro. Exacto. De todas las bandas, de cualquier banda. Después, un día, cuando hagamos, si nos sale el Café Metal Fest, sí, vamos a mezclar a todas las bandas. Se está craneando, en cualquier momento. Capaz se cagan a trompada. En cualquier momento sale. Vamos con Pagan Fest y así nos despedimos de ser unos. www.oxiradio.com.ar acá estábamos. Bueno, muchas gracias por venir otra vez. Saluden todos. Gracias, sí, a ustedes. Mucha fruta. Muchas gracias. Nos vemos el 27. Daniel, comprá la remera, no seas garca. Ah, tengo que decir, mi amigo. Sí, sí, era todo, todo esto era para eso nada más. Tengo delay. Tengo un delay que cuando no lo voy a dejar salir más, señores. Toca bona, dígalo usted, dígalo usted. No lo vamos a dejar salir más, señores. O sea, hoy. Hoy, vaya, planta alta. La van a romper toda a las 22 horas, van a estar. Rompiendo en LAN. Rompiendo en LAN. Cacho en la batería, el viejo Cacho. Así que cumplí. Perón cumple, Vita dignifica. Y también está el Silent of Rock, que capaz museo, que no, el Museo Rock. Los amigos y nuestro amigo Facu está tocando en Quilmes el día miércoles, porque el jueves es feriado. Coral está tocando en Quilmes. Así que los de la zona, que se arrimen, que van a ver buenas bandas. Nos estamos yendo con Dio. Hoy estamos todos con Dio, vamos a estar así. Somos las viudas, ¿sí? Hay que cartelear como sea. Claro, así que hasta el próximo sábado, amigo Daniel. Eso. ¿Y quién viene? Ahora no, que le digo, vamos a salvar. Ah, Ariadna Project y Escapis, o Escapis, como le gusta. ¿Le gustó esa, Facu? A Escapis la conozco, por eso. Pero no sé si viene Luciana, así que bánquesela. Vamos a tomar una cerveza mejor. Es que a ella no la conozco. Las de Indisposed se acuerdan mucho de usted. Bueno. Bueno, nos vamos. Chao, gracias. Dejá. Rock and roll. No aclaré que all oscurece. Night, café metal. Vamos, Dio, viva el Facebook. Chao, viva el metal. www.oxiradio.com.ar Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Oxi Radio. los martes y jueves de 20 a 24, Leones sin Jaula. Conducción, Gloria Carbone, Elvio Pizzula y Cristian Campanaro. Los martes y jueves de 20 a 24, Leones sin Jaula. Aquí por Oxy Radio. Ariadna Project en vivo. Ariadna continúa presentando Novus Mundus, su nuevo disco. Mezclado y masterizado en Finlandia. Sábado 10 de junio, 20 horas en Uniclub. Guardia Vieja 3360 Abasto. Ariadna Project en vivo. No te podés perder la fiesta del Power Metal. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Ariadna Project, Novus Mundus, un mundo donde todo es posible. Los martes y viernes de 18 a 20, Rompiendo el Sonido. Conducción, Gabriel Columbus. Rompiendo el Sonido. Martes y viernes de 18 a 20, aquí por Oxy Radio. Aquí por Oxy Radio.